Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Canción bonita, JJ, está bonita esa. Que hay algo que a mí particularmente me emociona, me gusta, cuando la juventud destaca por algunas razones que son muy positivas. Esta mañana hemos invitado aquí al estudio de nuestra emisora de Paradigma Radio, el estudio Félix Ortega, a un joven que tuvo la amabilidad de compartir con nosotros sus pensamientos y lo hemos publicado en nuestro periódico, en el que hacía una revisión y un análisis de la actualidad. Y me llama poderosamente la atención porque siempre los mayores pensamos que los jóvenes pues no están por la labor de analizar qué ocurre a su alrededor, qué está pasando, o por qué ocurren o dejan de ocurrir determinadas cuestiones. Y por lo tanto, cuando alguien destaca y llama la atención, pues nos gusta conversar con él y descubrir quién es nuestro siguiente invitado. Él se llama Juan, de apellido Ariza, y también Otana, en un apellido que ya estaba explicando la historia de este apellido, y le damos la bienvenida aquí a Paradigma Radio. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien. ¿Bien? Aquí. ¿Nervioso o no? Bueno, un poco. Estamos entre amigos, ¿eh? Estamos entre amigos. Nos explicaba, Juan, que sus apellidos vienen del norte, vienen de Navarra. Y me decías que tu abuelo, que es el apellido Otana, era Otano, de, Otano es de un pueblo. Y además su segundo apellido también obedece a otro pueblo, ¿no? Sí, a otro pueblo de allí de Navarra. Uh-huh. Los dos están despoblados. Los dos están despoblados. Qué pena, de ¿cómo? Pueblos despoblados. Oye, ¿y tú allí nos vamos a tener que ir, Alex. Sí, yo quiero irme a este despoblado, que no me moleste nadie. Pero, ¿por qué crees tú que los pueblos se están despoblando? Porque en sí la gente quiere venir a las ciudades y vivir aquí porque hay mayor comodidad. ¿No será que, no sé si intencionada o no, la idea de que los pueblos no tengan los servicios necesarios para que puedan la gente permanecer en ellos? Claro, también. Claro, ambulatorio, medio de transporte, medio de comunicación. Tenemos una amiga en Asturias que para hablar con ella nos resulta muy difícil porque tampoco llega a la línea telefónica de una manera muy óptima. Y claro, pues le cuesta ella vivir allí a pesar, pero le gusta y por eso se queda. Y llegamos a la conclusión que los pueblos se van despoblando porque los servicios que necesitan o que debieran tener para vivir de una manera más bien cómoda y segura, pues los ayuntamientos o las autonomías no se preocupan. A mí me da la impresión. No. ¿Tú crees lo mismo? Sí, es un problema. Yo creo que el primer éxodo que se produjo era, como yo he dicho, para vivir en las ciudades, que a lo mejor traían más comodidad. Los pueblos empezaron a quedar despoblados. Y claro, ya esa gente que queda tan poca gente en esos pueblos, pues ya no tiene esos servicios porque a la vez tan poca población, digamos que las instituciones no se pueden gastar dinero. Y deberían gastárselo, ¿no? Sí. Si son ciudadanos que pagan sus impuestos, claro, deberían tener los mismos derechos de los que vivimos en una ciudad. Tú fíjate que el otro día, como en Galicia, una mujer quiso dar de parto y no podía. Ahí en Galicia. Entonces, claro, le han quitado el paritorio a la ciudad. Y se ve, pero con mucha dificultad para la pero gente. Pero la ciudad de Galicia sería un pueblo, ¿no? No, un pueblo de Galicia. Vivo en Galicia, sí. En Pontevedra, un pueblo de Pontevedra. Y claro, pues como que a los pueblos le estamos quitando unas condiciones óptimas para vivir y después nos quejamos que los pueblos se despueblan. Sí, se despueblan porque no hay trabajo y en el momento que hay muy pocos habitantes, pues los servicios básicos pues van desapareciendo las escuelas, los comercios, el panadero va en una furgoneta, yo cuando nieva y esos pueblos del norte de solitarios que va la hasta la tienda granadina, en marcha, ¿no? ¿Qué? La Alpujarra granadina. Igual. Ocurre sí, el mismo sí, problema. Sí, sí, tú hacías un análisis de la situación actual, hacías una visión de lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Tú consideras que ha habido cambios importantes, que pueden haber otros cambios que también condicionen que la vida de la ciudadanía sea más amable? Pues bueno, este siglo XXI ha tenido grandes cambios, pero yo creo que a lo mejor en este tema, por ejemplo, de la despoblación, no creo que a lo mejor volvamos a conseguir que esos pueblos se repoblen. Es bastante difícil. ¿En qué dices tú que ha cambiado en este siglo XXI en la vida de la ciudadanía? Pues ha cambiado en el pensamiento de la población. Ha cambiado en la política. Ha cambiado pues también en la economía. Hemos tenido una crisis, la economía en sí ha hecho así. Después hemos cambiado en otros temas que han marcado estas dos décadas que llevamos, pues como una década bastante importante en nuestra historia. ¿Por ejemplo alguna cosa? Pues a lo mejor hemos notado que ha habido cambios sociales, como lo que ya digo en el artículo, como que las mujeres no se tocan. Ese ha sido uno de los principales hechos que ha habido en este siglo XXI, que la mujer, bueno, la violencia de género ha cobrado más protagonismo y ya la población no quiere que surjan estos problemas. Juan Ariza ha escrito un artículo en Paradigma Media y nos ha llamado mucho la atención con un chico tan joven, pues hable, bueno, de ciertos temas, ¿no? Habla de la violencia de género, habla de la homosexualidad, LGTBI. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva de joven, esa situación en la actualidad? Pues la verdad es que yo noto que se está produciendo un cambio social. La política se está quedando un poco atrás. Es decir, la política en esta década que se abre tiene que actuar y llevar a cabo todos estos cambios sociales y ponerlos en leyes, digamos, y manifestar sus opiniones. Pero también, por otro lado, tenemos alguna gente en la sociedad que nos impide llevar a cabo estos progresos y pues eso es. No va a costar un poco. ¿Quién es esa gente? Hombre, pues cuéntalo, dilo. La derecha, no la extrema derecha. La derecha en sí ya ha tenido actuaciones que se queda un poco. Sin embargo, en estos momentos parece que la derecha, por ejemplo, en cuanto a violencia de género, en cuanto a defensa en global del LGTBI, parece que ya ha puesto en marcha una mesa, no sé dónde llegará, pero aquí en el ayuntamiento, ¿no? ¿Tú ves una diferencia entre las acciones de la derecha y de la extrema derecha? Hombre, sí, hay una diferencia. No podemos comparar algunos programas que tienen estos partidos porque tienen bastante diferencia. Podemos ver en el caso del LGTBI que, por ejemplo, Vox quiere impedir que se produzcan las operaciones transexuales en la sanidad pública. Oye, ¿tú podemos, nos puedes decir tu edad o la quieres guardar? Sí, yo tengo 15 años. 15 años. Oye, cuando tú dices que la gente tiene que, en fin, de alguna manera ser consciente de lo que la realidad, ¿quién tiene que defender los derechos de la ciudadanía? ¿Los políticos? ¿La ciudadanía? ¿Quién tiene que hacer eso? No, hombre, a ver, la ciudadanía en sí, hemos elegido a unos representantes para que ellos lleven a cabo nuestras peticiones y que consigan la igualdad, pero en realidad quien debe de cambiar en sí es la sociedad. No podemos imponer una ley, por ejemplo, de LGTBI, si al final en la calle se está insultando a la gente que va junta de la mano del mismo sexo, digamos. Por lo tanto, ¿tú consideras que la misma población tiene que defender sus derechos? Sí. Ya después ¿Tú crees que lo hacemos? En parte. En parte, ¿verdad? Una parte sí y otra no. Pues tú hablabas antes de un cambio económico y hacías referencia en tu artículo también. Pero, claro, si hay un cambio económico y los trabajadores se ven enormemente perjudicados con las nuevas leyes que hubo en el gobierno anterior, donde hubo una reforma laboral, ¿los trabajadores tenían que haber salido a la calle a defender sus derechos? Hombre, todos deberíamos de salir a la calle a defender nuestros derechos, pero claro, con alguna... Tenemos que saber lo que decimos. No podemos decir alguna barbaridad. Me ha llamado la atención, Juan, que tu artículo finaliza con ilusión, con la idea del año nuevo, de nuevas propuestas, que puede ser un año lleno de cambios. ¿Y esos cambios de dónde tienen que partir? Bueno, yo creo que esos cambios ya han partido desde la sociedad. Es decir, el 8M o el orgullo LGTBI no es que haya salido así. Esta década que hemos tenido antes, podemos estar orgullosos porque la sociedad ha cambiado. Y millones de gente ha visto que el cambio tiene que llegar y que hay que conseguir más derechos para este tipo de, para estas personas. ¿Quieres decir con eso que definitivamente la lucha está en la calle, no? Sí. Si ahora no lo se único está en que, la calle, no... Es difícil. Ahora lo único que falta es que los políticos no hagan caso. Oye, tú no tienes derecho a voto, pero estás haciendo un análisis de cuál debe ser la acción de los políticos. Según tu parecer, ¿qué función tiene que ejercer un político? Pues un político tiene que llevar a cabo la iniciativa que tiene la población. Es decir, si la mayoría de la población, como estábamos hablando antes, se manifiesta en el 8M, pues deberíamos de... Y se manifiesta por algo, se manifiesta porque hay problemas, pues estos políticos deberían de decir, aquí la población está diciendo algo, tenemos que hacer algo para que este grupo de personas se sientan más integradas en la sociedad, más a gusto. En todo caso, ¿quién tiene que mandar en el país? ¿Los que gobiernan o el pueblo? No, hombre. En realidad, quien gobierna de verdad en un país es el gobierno, pero debería de gobernar la sociedad. Es decir, si vemos una manifestación en la calle, el gobierno no se puede quedar quieto. ¿Tú estás en secundaria? Sí. Por tu edad. ¿Y cómo vives en el instituto ese cambio que tú narras, ese cambio de pensamiento? ¿Cómo se aceptan las realidades diferentes en un instituto, en una clase? ¿Cómo se ve ese cambio en tu micromundo de ese instituto? Pues la verdad es que es muy curioso que en nuestra clase tenemos la mayoría de las personas una misma idea sobre en sí las políticas sociales y todo ese tema. Pero claro, también miramos al resto del instituto y sí, es verdad que podemos encontrar alguna gente que discrepa con nosotros. Entonces, bueno, hablamos un poco del tema, pero sin que a lo mejor se ofendan y hablen ellos tampoco. Y esa diversidad en la clase, no sé, estamos hablando de LGTBI, de violencia de género, ¿cómo se vive eso en la clase o en el instituto? Bueno, yo creo que los jóvenes estamos mucho más concienciados que las personas más mayores, que los adultos, porque en sí el cambio se ha producido cuando nosotros nos hemos educado, y nosotros nos hemos educado con este cambio, y por tanto pues vemos anormal, digamos, que todo lo contrario. Vemos anormal pues que a lo mejor no se acepte la homosexualidad o no se acepte que hay violencia de género, porque la hay. Cuando decías tú que hay grupos de tus propios compañeros que piensan de una forma distinta, ¿estamos preparados para el debate de pensamientos diferentes? Yo creo que todavía no. Falta, ¿no? Sí, falta mucho conocimiento de alguna población y profundizar mucho. A ver, si vemos un programa de algún partido político, tenemos que saber qué hay detrás de eso. Detrás de el programa de Vox, que quiere quitar la transexualidad de la sanidad pública, en realidad lo que hay es un batacazo al colectivo LGTBI. Lo único que quieren hacer es daño al colectivo LGTBI. Eliminando derechos, ¿no? Claro. Oye, ¿y los jóvenes, cuál es el planteamiento en general? O sea, ¿están por la labor de ser corresponsable de vuestro propio destino? Yo creo que sí. Hay muchos jóvenes que estamos dispuestos a cambiar. Pero claro, es que tenemos 15 años y todavía no hemos llegado, digamos, a la vida de verdad. Hombre, claro. Con 15 años, te aseguro que muchos jóvenes de 15 años no tienen esta reflexión. Te aseguro que muchos jóvenes de 15 años están aún jugando y no pensando en que su futuro está próximo. Y hay jóvenes de 15 años pues que viven en un mundo yuppie, hay muchos. Y yo me alegro que hay un joven como tú que se preocupa y hace su análisis sobre la realidad que vive. Por lo tanto, no sé, es bueno saber que los jóvenes piensan, se sienten, sueñan y quieren que algún día este mundo sea supuestamente distinto, ¿no? Sí. ¿Estás por ello? Sí, yo desde mi punto de vista pretendo... a mí me gustaría que esta sociedad que viene ahora en la década de los 20, que sea una sociedad que cambie y que... pues todo lo que hemos luchado a lo mejor en estos años se consiga, y que lo que vamos a luchar en esta siguiente década se consiga en la siguiente. Es decir, que tenemos que conseguirlo. Y sobre todo, como dices en el artículo, no olvidar la lucha de los mayores. Claro. Que eso es un ejemplo. Como digo en el final, tenemos la fuerza de los jóvenes para manifestarnos. Tenemos la idea de los ancianos, por ejemplo, en temas de memoria histórica, desgraciadamente la gente está falleciendo y ya no tenemos testimonios que no... Que, sí es. Y es un grave problema. Que los jóvenes y los mayores podamos compartir experiencias, esto de los años y la fuerza de la juventud. Y te agradezco, Juan, que hayas venido esta mañana a la radio y compartas con nosotros unos minutos de reflexión. Y para mí me satisface muchísimo que existan jóvenes como tú y que están mirando su futuro, y esperamos que nosotros los mayores sepamos también sentir vuestra proximidad y podamos apoyaros en vuestras acciones. Así que aquí tienes la radio, tienes el periódico para seguir opinando y pensando cuál es el análisis que haces tú de esa realidad de los jóvenes. Así que te agradezco mucho que hayas venido esta mañana. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan. Juan Ariza, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Pontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio.